La vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo muere un coche. Nos damos el placer de estar con Franco Torcha acá a mi lado. ¿Cómo andás, Franco? Buen día, gracias por venir tan temprano. ¿Qué haces, Norman? Muchas gracias a ustedes. De verdad, el placer es mío, ¿eh? Queríamos hablar un poco sobre diversidad y medios, y hay un programa que viene hace 6 años dando vueltas en la radiofonía argentina, especialmente en la radio pública de la ciudad, que ese es un tema a hablar. Radio pública, hablando de diversidad y sexualidad. Uh-huh. Estamos hablando del programa No se puede vivir del amor, que ya lleva 6 años al aire por la M1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo surgió el programa y qué es esto de estar en una radio pública casi todos los días en una tira diaria hablando de sexualidad? Sí, el programa surgió a fines del 2012 y comenzó en febrero de 2013. El primer año estuvimos a las 6 de la tarde, de 6 a 8, a 20 horas. Y luego pasamos directamente ya a partir del segundo año a la medianoche, que sin dudas es el horario del programa, le queda mucho mejor. Y la idea surgió, bueno, en principio en relación a mis inquietudes, surgió en ese momento la posibilidad de hacer radio, la posibilidad concreta de hacer radio ahí. Yo venía del regreso del programa Cupido, que había regresado después de 9 años de ausencia. Un regreso que me costó, digamos, protagonizar, porque yo estaba en otra, en todo sentido, en otra, como en mi mood personal, digamos, estaba en otra. Pero bueno, entendí que quizás me convenía, ¿no? Entonces lo hice y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer radio. Y en esa radio, que es una radio pública, digamos, muy especial, es la primera radio pública del país, cumplió el año pasado 90 años, surgió hace 91 ya casi, para transmitir en vivo los conciertos del Teatro Colón. Y por supuesto, como toda cosa pública, sufrió a lo largo de 90 años, como bien te imaginarás, un sinfín de vaivenes propios de las gestiones estatales. Pero hay que decir que desde el 2011-12 se propusieron, sobre todo, primero y principal, reequiparla técnicamente. Hablo de un conjunto de personas puntuales de una gestión localizada que de ningún modo, creo, ilumina otras áreas de esta gestión, ni habla a favor o en contra de otras áreas de esta gestión gubernamental. Estamos hablando todavía de la segunda jefatura de gobierno de Mauricio Macri, ni siquiera de la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, bueno, en ese momento un conjunto de voluntades específicas entendió que había que, sobre todo yo diría, como dotarla de vuelta como de cierta dignidad a la emisora pública. Vamos a recordar que la 1110 era la 710. La 710 después pasó a ser, por un decreto de Menem, la radio de Daniel Haddad, ¿no? La radio 10. Entonces, la radio de la ciudad, ese es un ejemplo concreto, digamos, de los vaivenes de las gestiones, quedó como pudo, que en general fue muy mal, en todo sentido, vaciada de presupuesto, ¿no? Bueno, destrozada técnicamente, destrozada por completo, en un edificio además que también es un emblema de los castigos, digamos, que las gestiones gubernamentales le imprimen a ciertas áreas del Estado, como es el edificio del Centro Cultural General San Martín, sobre Sarmiento, no el teatro, el Centro Cultural. Entonces, la verdad es que yo, ¿de qué iba a hablar? Digo esto en un sentido de que a esta altura quizás ya nos, bueno, puede haber muchas personas que nos están escuchando que no lo sepan, pero yo en general vuelvo a decir una y mil veces que tengo un profundo desprecio por la política y la economía en términos periodísticos, por lo que no iba a ser un programa de política y economía, porque no siento que en la Argentina se pueda hacer como corresponde, en ningún lado. Por supuesto que hay excepciones y hay quienes lo hacen y bien, etcétera, pero que me gusta, pero no, yo no estaba ahí, tampoco iba a hacer un programa de deportes. Entonces, bueno, la primera obviedad fue hacer un programa de vínculos, hacer un programa de relaciones, y la segunda obviedad, te diría, era, digamos, torcerlo en todo sentido, mandarlo a la zona del desvío, mandarlo a la zona de la diversidad, de la disidencia, si querés. Con un conjunto de datos que en ese momento yo recibí del Instituto de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad, uno de los cuales era que más del 50% de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires está sola o vive sola, por decisión o por destino, pero bueno, esa es la realidad, esos son los números. Y ese dato, por ejemplo, me resultó súper estimulante para empezar a pensar... bueno, ¿qué teníamos que hacer efectivamente o qué podíamos hacer? Luego, en general, empecé a descubrir que, digamos, de la mano de ciertas transformaciones personales y de mi propia vida, quería cada vez más dedicarme a la diversidad. Primero y principal, porque justamente yo estoy en una radio pública y si no trato de cumplir una función social, debería ser procesado. Creo, debería estar preso también, ¿por qué no? Debería ser condenado como ladrón. De esto siempre estuve muy convencido. Es decir, yo creo que, por supuesto que creo en los medios públicos, pero por supuesto que creo que los medios públicos están para reforzar la diferencia. Es decir, trabajar a partir de la diferencia, ¿no? Después podemos discutir miles de cuestiones, ¿no? Como la cantidad de presupuesto, digamos. Esas son cuestiones que por supuesto, siempre son discutibles. También a veces es ingenuo pensar en esto y definirse así como yo me estoy definiendo, definir así como estoy definiendo mi programa. Ingenuo en la medida en que hoy... que quizás tenés la posibilidad de entregar millones y millones en pauta a medios privados, ¿qué es un medio público, no? Esa también es otra pregunta súper legítima hoy y súper válida. De lo que sí estoy seguro, Norman, y de lo que sí sé al cabo de estos años, es que el programa que hacemos en la 1110 solo es posible en un medio público porque es imposible en un medio comercial, incluso con pauta. Es decir, porque yo no podría en ningún medio grande hacer un programa a diario sobre diversidad sexual en el que prácticamente todos los días velamos, por ejemplo, a una travesti. Eso es imposible en un medio comercial en la Argentina hoy de principio a fin. Entonces, de algún modo era o hacerlo en un medio sumamente independiente, como puede ser este, o hacerlo autogestivo y demás, o hacerlo, bueno, o hacerlo ahí, ¿no? Y yo, la verdad es que fui cambiando el programa sin pedir permiso. Tampoco es que fui pidiendo permiso ni contando qué es lo que iba a hacer. Para nada, para nada. Por supuesto, trabajo con muchísimo margen de acción, con libertad. Detesto decir esto porque es como debería ser siempre, pero lo digo por las dudas, y como siempre en este trabajo, es hasta nuevo aviso igual, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, creo que el programa también ha alcanzado una característica, digamos, importante. A ver, el programa es muy, muy fuerte a nivel regional, ya es muy escuchado en Chile, en Uruguay, en Paraguay, es muy escuchado en Bolivia, es muy escuchado en otros puntos de América Latina, incluso más distantes, o sea, no en países limítrofes ni de la región exactamente. Eso nos empezó a impactar cada vez más y nos tiene, bueno, muy pendientes también de otras escenas de la diversidad que no son solamente la de la Argentina, Buenos Aires y las otras ciudades y los otros puntos del país. Entonces, nada, estamos trabajando muchísimo y a veces también un poquito como excedidos en cuanto al tánatos, ¿no? Quería hablar un poco de eso. ¿Te sentís excedido realmente sabiendo que, por ejemplo, acompañaron a Praxis Candelmo o Malena Candelmo? Contanos un poco cómo fue eso también y qué sentís cuando una persona o en la sección diaria, semanal, donde come, descubrí trans, come, hice trans, o sea... ¿Cómo sentís esas historias sabiendo que tal vez te toman como un referente sin querer serlo? Sí, yo por supuesto que no lo soy y además, Norman, soy una persona que llegó a esto de forma completamente tardía. Llegué tarde, una vez alguien me retó por esto, pero bueno, llegué tarde a mí mismo, entonces imagínate de ahí para arriba todo lo demás, y de ahí para arriba y para abajo. Y no, desde luego que no me siento un referente. Repito, trato de cumplir una función social porque si no creo que tendría que estar preso. Y en el caso puntual de quien fue hace muchísimos años Sebastián Candelmo, después fue Malena Candelmo y hoy es Praxedes. Bueno, fue una historia sumamente ejemplar de lo que no se puede vivir del amor es, porque en ese momento, a comienzos del año 2014, Praxedes me ubicó, ya la había conocido hace 1000 años en la tele, hace muchísimo tiempo, después no la había visto nunca más, después ella incluso había desaparecido, digamos, nadie sabía dónde había ido a parar finalmente Malena. Malena era un nombre de su identidad transitoria, justamente de su identidad previa a la ley de identidad de género, y me buscó para contarme su presente. Primero para contarme una serie de procesos judiciales que estaba encarando y que sigue encarando, que son de larguísima data y que son complejos y que tienen que ver con los medios de comunicación y con aquel peregrinaje suyo por los medios. Y luego me buscó para contarme que estaba buscando trabajo, que había estudiado enfermería, que no conseguía trabajo por ser, por un lado, por haber sido Malena, quizás, y por otro lado también por ser trans, ¿no? Desde ya. Entonces, bueno, nosotros la invitamos al programa, vino y después de una serie de gestiones que me las cargué, no fue el único caso, pero valga el ejemplo, le conseguimos trabajo como enfermera. Ella tenía un promedio altísimo, había hecho una gran carrera en el Instituto de Enfermería de la ciudad y hoy está en el Hospital Argerich. Hace poquito, hace un año y medio, encontró en el baño de mujeres al que fue un bebé abandonado, y si no fuese por ese descubrimiento, ese bebé estaría muerto. Entonces, a partir de ese día también, yo escribí sobre esto y demás, y dije, qué increíble, ¿no? Porque todo esto surgió en el programa, y repito, hay otro montón de relatos que no son de Malena Candelmo, digamos, que no son de personas conocidas. Pero el programa es eso. Y vos me hacías mención de los relatos en primera persona. Sí, para mí son lo más importante que tiene el programa. Sí, sí. O sea, no hemos hecho notas, entrevistas, reportajes que quizás suenen rimbombantes o que hayan sido como, qué sé yo, muy comentados. Pero para mí no hay como la experiencia de una vida, digamos, de cualquier vida, de cualquier persona. A mí me gusta eso, me interesa ese periodismo, que por supuesto, como también sabrás, es un periodismo a veces catalogado de color, o de frutilla, o de, digo, ¿no? Cosas que me hacen reír mucho también, porque qué sé yo, que no es color. Pero bueno, ahí estamos. Sí, la verdad que yo soy una persona convencida, repito, de que el programa tiene que cumplir la función social que cumple, y el día en que sienta que no la cumple, bueno, trataré de dar un paso al costado o trataré de recuperarla, digamos. Hay show también en el programa. A ver, el programa también es un show a veces. También apostamos a distendernos y también apostamos a reírnos, ¿no? También apostamos a revisar las culturas propias de los gays, que en muchos casos son, por ejemplo, las culturas de las maricas malas o de los putos venenosos, como decimos muy seguido en el programa. Entonces jugamos a ser maricas malas, aunque un poco lo somos, pero jugamos a ser maricas malas, lo exageramos. Eso tiene que ver con nuestras culturas, digamos, tiene que ver con nuestros ecosistemas, digamos, revisarnos a nosotros mismos, reexaminarnos para, de algún modo, también hacernos pelota a nosotros mismos, que somos, obviamente, en muchos casos también nosotros mismos, agentes de exclusión, irresponsables de hechos discriminatorios y demás. Desde ya, eso está en el programa, sí. Bueno, en el programa también hay una columna semanal de Agencia Presentes, donde sí, generalmente en estas semanas venían hablando sobre el travesticidio de Diana Zacayán, sí, que todavía sigue los sí, lunes. Vos también entrevistaste al Monseñor de La Plata, Monseñor Héctor Agüer. Sí. ¿Cómo fue esa entrevista, sabiendo lo que significa a él, sabiendo lo que tal vez él sabía, lo que era, a dónde le estaba dando la entrevista, a quién, a qué programa? Le mandamos un beso a Gustavo Pecoraro, que nos está escuchando y que tuvo acá y aquí en esta casa durante muchos años el vaído. Acá todos sonríen y te recuerdan muy bien, querido Gustavo. Aguer es una experiencia súper frustrante, porque a mí todavía hoy, quizás cada vez más, me impacta cómo primero, cómo, increíblemente, porque yo estudié letras y por supuesto me interesa mucho la lingüística, me interesa muchísimo la filosofía del lenguaje desde hace muchísimos años, pero no me acostumbré a entender que efectivamente estamos absolutamente atravesados por las palabras y nada más. Y es frustrante la experiencia con Aguer, porque Aguer dice lo mismo que dice Bergoglio, Aguer dice lo que dice la catequesis, lo que hace en esa entrevista, es verdad que yo no lo interrumpo a propósito, ese fue un recurso, esa fue una estrategia de mi parte. Yo no quería ir a hacer la entrevista que hubiera hecho Michael Moore. Ir al choque. Claro, ¿no? Y decir, ay, pero usted me está diciendo esto a mí, que yo soy gay. No, no. Yo quería dejarlo hablar. Lo que dice Aguer es lo mismo que dice toda la Iglesia Católica. Sí, lo que decía, lo que pasa es que no, lo que pasa es que, bueno, hay artilugios de esa institución abominable y sangrienta que hacen que no sea eso recibido como lo mismo que dice Bergoglio, ¿no? Pero él no comete ni un solo exceso. Es decir, él no dice nada en esa entrevista que no estén diciendo todos todo el tiempo. Entonces, es frustrante a ese nivel. Porque queda Aguer como, y quizás yo haya contribuido a eso, digamos, igual le pedí muchas entrevistas a Bergoglio, no me dio ninguna, y al Papa, están diciendo lo mismo todo el tiempo, es exactamente lo mismo lo que dice Bergoglio, lo que dice Aguer, lo que dice, te diría que el 85% de la Iglesia Católica en la Argentina y en el mundo. Es verdad que hay algunos curas o sacerdotes puntuales que en algunos puntos específicos de la Argentina, que esa parte de la catequesis en relación a la diversidad sexual, la sacan, la borran, la cortan, ¿no? Esto en algunos casos ocurre, pero por supuesto estamos hablando de excepciones, no de la regularidad, entonces son excepciones y no cuentan. Sí, a Aguer se ha visto como la derecha de la Iglesia, cuando en realidad toda la institución es así. Y a mí Jorge Bergoglio, antes de ser papa, opinaba exactamente lo mismo, se oponía al matrimonio igualitario. Sí. ¿Cómo estás viviendo el debate del aborto en los medios, en el Congreso, sabiendo que es el mismo medio que en su momento no quería el matrimonio igualitario, que sobre la identidad de género no hablaba mucho? ¿Cómo ves el debate? A mí me cansa y me aburre, pero porque... Pero no lo digo de superado, qué sé yo. Yo tengo 41 años, en el año 90 entré al secundario en La Plata, al Colegio Nacional, yo venía de Ensenada, venía de una escuela católica de varones, salesiana, entré a un colegio de profunda tradición humanista, preuniversitario, entré por sorteo y me encontré con un conjunto de materiales y de personas y de historia y de activismo que para mí eran completamente desconocidos. ¿Por qué cuento esto? Porque ya en el 91 acompañé a alguien a abortar a la casa de dos médicos, un matrimonio de médicos profesionales, liberales de La Plata, con mucho dinero y demás, en el pleno centro de la ciudad, y eso fue en el 91, y luego en el 94, estábamos en quinto año, yo ya era fuertemente psicobolche en ese momento, en el 94 volví a acompañar a alguien a abortar. Entonces, para mí es viejo todo esto. Me pasa eso a un nivel personal. O sea, me hastía. Trato de no ver demasiado. Porque, por supuesto, que los discursos... O sea, primero y principal, estoy bastante como... Hace poco me di cuenta que el a favor o en contra me tiene harto también, ¿no? O sea, eso también me tiene harto. Como si fuera un partido de handball todo. Un gol a favor, otro gol en contra. Digamos... Ya esa es una trampa que no la soporto. ¿Es clandestinidad o no? Es claro, que es no soporto esa trampa y no soporto la emergencia de un montón de discursos que por tener que escucharlos y obedecer, digamos, las normas de este parlamentarismo en el que vivimos, son discursos que vuelven a encenderse, que entonces empiezan a ser reproducidos y que a un montón de personas que quizás ni se les había ocurrido estos argumentos son usados ahora por ese montón de personas. Entonces, fíjense el nivel de riesgo que estamos corriendo con esto de la discusión parlamentarista. O sea, yo lo lamento, sé que va en contra, justamente a favor o en contra. Sé que esto está completamente en las antípodas de cómo funciona nuestro país y las instituciones y todo eso, pero... No, yo, si fuese posible, no tendría que haber ni debate para mí. O sea, no tengo nada para decir. Pero porque es un tema mucho más que el de la diversidad, o mucho más que otros temas. Es un tema para mí como viejo en mí. O sea, pero tiene mucho que ver con lo que me pasó y tiene mucho que ver con que cuando era estudiante secundaria, en aquel momento impensable, comienzos de la década del 90, era un tema que hablábamos todo el tiempo en el centro de estudiantes, etc. Repito, principios de la década del 90 en La Plata. Entonces, que se me transformó como en un tema viejo ya. Es decir, yo supongo que hay un montón de personas a las que les debe pasar esto también. Ni hablar, un montón de feministas, un montón de pensadoras, intelectuales, un montón de personas, médicos, a los que esto también les debe estar pasando. Pero bueno, qué sé yo, ponen el cuerpo, van, obviamente, es lo necesario, no digo que no. A mí, desde un lugar como de espectador, en el programa de radio hacemos aborto desde el día cero, obvio. Que es como viejo, pero bueno, nada, qué sé yo. También es verdad que es una discusión que viene como muy bien en este momento para solapar o para socavar otras urgencias del tiempo presente. No digo que no las sean las muertes de las mujeres, por favor. Digo que hay otras también y que en este momento están completamente marchitas o que, digamos, están como... Bueno, muy aplastadas, ¿no? Sí. Vos en un momento, en alguna entrevista, hablaste de un travesticidio en América Latina por día. Algo así. ¿Cómo fue el paso por Pasión de Sábado, sabiendo que otro público te estaba conociendo? Sí. Un riesgo por completo. Me encanta que me preguntes. Tuve casi 2 años y hice un gran amigo en Pasión de Sábado, que es la persona que me llamó. Y en ese momento me dijo, yo creo que vos tenés que venir a este programa a hacer esto. Y yo dije, vos estás completamente loco. Y me dijo, mira, es muy simple este programa. Nosotros, hablo de Pablo San Antonio, lo hacemos hace más de 20 años y conocemos este público muy bien. Es un público que te va a adoptar o te va a rechazar. Y te vas a dar cuenta al segundo o tercer sábado. Bueno, dije, ok, está bien, probemos. Yo me acuerdo que justo me iba de viaje, entonces hice 3 sábados y me fui de viaje 3 sábados. O sea, no estuve durante 3 sábados. Y el viaje me ayudó también porque veía que el público me demandaba en las redes sociales y demás. Y traté de convertir mi paso en pasión, por pasión, que fueron, repito, casi 2 años, también en un espacio como de cierto... Traté de pegarle como un volantazo al programa. Tampoco nadie me lo había pedido, pero para que yo me sintiera... un poquito cómodo, y por el cariño que ya les había tomado a todos ellos, a ese conjunto de trabajadores, a las personas que hacen ese programa, traté de que el programa tuviera como cierta contemporaneidad que quizás no tenía antes, en relación concretamente a ciertos discursos que ahí no aparecían, desde el juego, porque obviamente yo soy un payaso también, y lo que hacía ahí era absolutamente circense, digamos, ¿no? En el casting. Pero el otro día lo hablaba con un amigo en Brasil. Hoy por hoy, incluso en este Brasil, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo hay ciertas manifestaciones en Brasil de la cultura súper popular o de las personas faveladas, ¿no? Que no entraron en conflicto esas manifestaciones, sino todo lo contrario, con, digamos, las grandes marcas o con el sector industrial de Brasil. Es decir, Brasil, si bien es un país muy heterogéneo, en líneas generales vos ves hoy, hay cosas que, qué sé yo, ahora no me acuerdo el nombre de este drag que la está rompiendo en YouTube, que es un artista fenomenal y que sale de la favela. Es decir, acá en la Argentina todavía hay un clasismo tan, pero tan marcado, que hace que, por cierto, mi presencia allí haya sido, por ejemplo, como insólita. No debería haberlo sido. Pero bueno, claro, llama la atención, ¿no? Y al mismo tiempo hace que ese programa, si bien esa música es la música hiperconsumida por sectores sociales o socioeconómicos medios y medios altos y altos y demás, sea, por supuesto, un constructo cultural propio, digamos, de los negros, de los cabezas, de los pobres, ¿no? Entonces yo un día me quedé pensando por qué me estaban queriendo tanto ahí. No solamente quienes hacen el programa, sino el público. Y Pablo San Antonio me dijo una cosa que difícilmente olvide. Y es que, claro, yo estaba llevando a pasión un discurso de discriminación. Y todos los que ven pasión son personas fuertemente discriminadas. No digo todos, pero en su gran mayoría. personas discriminadas por ser pobres, por ser, por tener piel oscura, por qué sé yo, por un sinfín de cuestiones, fuertemente marginadas, ¿no? Entonces, según Pablo, yo enganché desde ese lugar, digamos, es decir, ahí se produce como el clic. Pero también, bueno, yo venía un poquito cansado de trabajar todos los días sin de no tener ni por lo menos 2 días para mi hija y demás cuestiones de la vida. Entonces, cuando cumplí casi 2 años, dije, bueno, voy a frenar un poco también porque no puedo más. Y por último, el año pasado, a fin del año pasado, arrancaste como nunca. ¿Qué significa haber participado de esta especie de obra de teatro, revista? Otro delirio. Bueno, yo tenía mucho. Bueno, Pasión de Sábado me descubrió a mí en una faceta súper histriónica, que siempre la tuve, pero a veces estuvo más dormida. Y entonces viene Liliana Viola, una amiga, editora del suplemento Soy, y me dice: vos tenés que hacer algo de teatro. Ya me había dicho algo así también Moria Kazan una vez, y gente que, qué sé yo, que me cruzo en esta vida. Y yo no lo había hecho. Pero bueno, apareció Mirabelli, el señor Juan Pablo Mirabelli, que venía de vivir en México un tiempo, un gran actor argentino, por supuesto, y me dice: yo quiero ser vedette hombre. Fíjate vos qué interesante, porque claro, lo que traía Juan Pablo en la cabeza era algo que a mí nunca se me había ocurrido, por supuesto, que es esta idea de que, es decir, ¿cómo el rol de vedette es un rol que nunca en la historia fue ocupado por un hombre? Sí, por mujeres trans, pero no por un hombre, ¿no? ¿Y por qué no puede ser un hombre vedette? Esa pregunta, que parece tonta, a mí me resultó muy estimulante. Y él tenía todo en la cabeza. Entonces, bueno, apareció Dino Balancino, que es el director, apareció Liliana Viola para hacer ciertos textos, y ahí se armó como nunca, que estuvo unos cuantos meses en cartel, y ahora estamos en una situación medio de gira. Hacemos más o menos un show por mes. El próximo va a ser en La Plata el 1 de junio, así que falta, pero si nos están escuchando desde La Plata, vamos a estar en el Teatro de La Plata el 1 de junio. Invitamos a todos y a todas a verlas. Franco, gracias por venir, gracias por la visita. Muchas gracias, en serio. Gracias, Norman, sos uno de mis tuiteros favoritos. Te estoy reduciendo a tuiteros, sos periodista, ya sé. Pero bueno, todos estamos reducidos un poco a eso. Igual, gracias a ustedes, en serio. Me encantó estar en este clásico, además. Te pueden ver en Confrontados, Canal 9, sí, de la tarde. Sí, también trabajo. De algo hay que vivir, así que también trabajo en Confrontados. No, que es un programa dentro del género Chimentos. Es un programa bastante plástico, se lo toma bastante a la risa, digamos. Decí, ¿no?, que es muy temprano, si no te deberíamos pedir un desmayo en vivo, pero es muy temprano. Me desmayo todo el día, sí, no puedo más. Hay que ver y escuchar cada cosa, que no se puede. Franco, gracias por venir. Vamos a una tanda y seguimos con más La Mar en Coche.